Visión Laboral con Javier Cerón. Y bueno, en la Confederación de Trabajadores de México, hoy asumió como nuevo secretario general de la Federación de Trabajadores de Veracruz, Víctor Manuel García Trujeque, quien tomó protesta ante los integrantes del Comité Nacional encabezados por el secretario general de la CTM, Carlos Aceves del Olmo. El evento realizado en el auditorio Vicente Lobardo Toledano se vio repleto de veracruzanos quienes apoyaron a Víctor Manuel García Trujeque, quien encabezará la nueva federación a raíz del fallecimiento de Enrique Ramos Rodríguez hace 2 meses. De esta manera, después de permanecer acéfala a esta federación, pues ahora Carlos Aceves del Olmo empieza a mover sus piezas y por lo tanto en las federaciones también se empiezan a hacer ajustes. Esta federación pues prácticamente está quebrada financieramente y por lo tanto pues el nuevo dirigente tiene de antemano la información de que llega sin dinero y sin nada en las arcas de esa federación. La CTM en Veracruz es un baluarte fundamental de la Confederación de Trabajadores de México a nivel nacional. Carlos Aceves del Olmo reiteró la postura que con unidad y trabajo es como se saldrá adelante y por lo tanto la CTM se encuentra unida para hacer frente a los grandes problemas nacionales. En otro tema, bueno, pues seguimos teniendo que los trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, que dirige Irán Almeida, pues siguen quejándose de los cursos que les quieren imponer para que tomen clases allá por el desierto de los Leones, debido a que la maestra Irene Quinto Montenegro, que es segundo superintendente y directora general del Instituto Técnico de Formación Policial, pues prefiere tenerlos ahí haciendo cursos, según esto, para evaluación, en lugar de que se dé la seguridad a los ciudadanos de esta capital. Los trabajadores señalaron que hay personas con 20 y 30 años de experiencia y todavía dudan de su capacidad al frente de las diferentes áreas de la policía capitalina. Pues este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes.